la noche, la bestia despierta. De 22 a 00 la radio revienta. Metal Freak ruge, sin ley ni perdón. Subí el volumen que empieza el ritual con Gonza. El león y el diablo. ¡Hey! ¡Volvió! Volvió Ailén, la voz que hechiza, aunque los enanos la tengan en la mira. Por ahora es libre, por ahora está acá. Antes que la rapten, déjala pasar, Punky Metal. Metal. La bestia despierta. No tiene para el señor profesor. Pasa que, viste cómo soy yo, que de repente me inspiro, escribo una letra y se me repega porque la escucho como 8 veces antes de pasarlo. Una cortinita. Avísame y te paso mi cuenta que está bueno. Todo lo premium. Premium, maestro, premium. ¡Premium! ¿Cómo que lo premium? Sí, sí. Se pone rara la cuestión, ¿qué onda? Sí, sí, le metí la guita a la IA para poder hacer lindos trabajos. Boludo, a ver, eso sí me ofende. Sabiendo que yo soy compositor, sabiendo que yo soy productor, sabiendo que soy técnico en sonido, ¿no me decís nada a mí? El tema es que son cosas que me surgen en el momento mientras estoy viajando en el tren. Es, o me pongo a hacer algo así de música, o mato a alguien. Y no quiero aparecer en las noticias porque mató a trompadas en el Roca. Al diablo. A un pibito que le iba diciendo señor. Claro. Al vendedor que le iba gritando en el oído. A que no se pone auriculares. Al borracho que se te duerme en el hombro. Ah. Bueno, nunca tuve la mala suerte de que me pase eso. Pero, esto sí. Te lo digo para cuando tengas ganas. Obvio, yo obvio. No tengo ningún drama en hacer música original para el programa. Obvio. Me gustó decir. Perfecto. Ya te voy a pasar alguna letra. Yo fui el borracho que se duerme en el hombro una vez. Pero vamos a la. Vamos a la presentación. Eso es complejo. ¿Quién no fue el borracho que se duerme en el hombro? Eso es complejo. Mirá, che. Yo te voy a contar una anécdota. Una vez vino mi hermana acá de vacaciones a Buenos Aires, ¿no? Nosotros teníamos que tocar con mi banda acá en Buenos Aires. Vino, qué sé yo. Salimos a bailar el fin de semana. Es más, creo que fue ese mismo fin de semana de la fecha. Nosotros estábamos en Palermo. Yo vivo en Nueva Pompeya. Nos volvimos en el 160. Oh, ¡qué lindo bondi! ¿Viste? ¿Viste? El 160 de madrugada es un bondi complejo, boludo. Muy complejo. El 160 de madrugada, a partir de las 2 de la mañana, lleva demasiada gente. Pero demasiada gente. Sí, sí, sí. Demasiada gente. Y era subirse al bondi, agarrarse de donde se pueda y dormir. Dormir, boludo, parado. Sí, sí, yo una vez, perdón por la expresión, pero me dormí parado. Estaba muy borracho y estaba agarrado así. Estaba así como al costado, rodillando al de costado. Tiki, tiki, tiki. Rodillando. Es lo único que hice. Lo último que agrego, antes de que demos inicio a este programa, en los viejos trenes Roca, y en los viejos trenes, tenías... La argolla esa para agarrarte. Ah, ahí va. Sí. Ahora sí. La argolla suena yo, muy buena. Yo metía la mano en la argolla. ¡Ahí va! Y trababa la mano en la argolla y me quedaba dormido ahí, parado. Con la mano en la argolla. Para mayor placer. Vale. En fin. Arranquemos. Con las presentaciones. Con las presentaciones. Aye, ¿por qué te reís? Ya me spoileó este muchacho. Ay, perdón, boludo. No llegaba. Yo estoy acá como una boluda sin decir nada, ¿entendés? ¿Entendés cómo era la cosa? ¿Entendés? Me dejaron unos chistes reservados. Estaba Lam. La puta madre. Lam. Igual ya la cámara te había spoileado, ¿eh? Sí, eso es cierto. Estuvimos flojos. La que puta no. Madre. ¡Sharon! ¡Vamos! La vuelta de Ayelen. Aunque en un par de días no vuelve en forma de ficha. Como dice la canción. ¿Qué cosa? ¿Unas ganas de meter bocado? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó? Uno hablando de la argolla y ella queriendo meter bocado. Esto es un quilombo. Ahí va. Sí, bueno. El primero fue el Día del Orgullo. Creo que argolla, se revolucionó todo. Argolla, boludo, enano, yo sin enano. Querer queriendo estuve en el Día del Orgullo sin saberlo, boludo. Sí. A ver, cuestión. Viste que nosotros las otras semanas estuvimos hablando de los Linkin Park. Sí. Bueno, una amiga de Ushuaia, dicho sea de paso, soy de Ushuaia, vino justamente a ver el recital de Linkin Park. Y el sábado, día después de Linkin Park, sí, dijimos, che, bueno, vamos a salir a pasear por la ciudad. Fuimos a La Boca, fuimos a Caminito. ¿Cómo no vas a saber que está la marcha, boludo? ¿Cómo no lo vas a saber? Yo no tengo ni puta idea de eso, bueno, boludo. ¡Cuac! Exactamente. Por algo lo digo. Empezamos a caminar desde Caminito para lo de San Telmo. San Telmo, boludeamos un ratito por el mercado y de ahí nos fuimos al lado de Plaza de Mayo. Cada vez empezamos a ver más gente vestido de gay. Arre. Empezamos a ver más arcoiris. Ser partícipe de una marcha es lo mejor que te puede pasar. Pará. Ya voy ahí. Dame un segundito, porque te juro que la secuencia es graciosa. Estábamos yendo desde San Telmo para el lado de Plaza de Mayo. En el medio encontramos una planta de moras. Yo nunca había visto fruta de mora. Qué rico. Muy raro. Ay, amigo, encima. ¿Qué onda? Pará. Muy raro encima en pleno de medio San Telmo. Muy raro eso. No. Pasame la dirección porque no, ¿dónde te vi? Bueno, soy en una época. Ah, cagate risa, hija de puta. Pero sí. En una época sobre no defensa, antes de llegar a Independencia, ahí encontraste una planta de mora. En todo caso, si no es antes de Independencia, es igual después. Tenés que tener cuidado. ¿Con quién? Porque toda planta está rodeada de cucarachas por todos lados. Yo que vos. No, a mí no me pasó, ¿eh? No ah, me bueno, pasó, menos no mal. No me pasó. Aparte era de mediodía. Jamás dicho sea de paso. Una cucaracha con una mora. Ah, no era por eso. Boludo, pero haces así en las plantas sobre el 9 de julio y taminado. O sea, es una cosa. Sí, es una cucaracha. Luchi, rata, che, cucaracha Luchi rata. Dice, ya fue, arrancaron con todo. Sí, Luchi, hoy arrancamos con todo. Chicos, no, ¿qué aparte, pasó? Porque acá no hay organización. Ya no encontraste. O sea. No existe organización. No se presentaron, no nada. Vos me cagaste el momento. O sea. Pará. No existe. No existe la organización. La organización. No existe la cuchara. La organización es una construcción social. Ya no existe. La puta madre. Exactamente. ¿Qué hicieron mientras no estuve? Gracias por interrumpir porque me iba a ir a la mierda políticamente mal. De cuando todo, hablaban de las moras todo, y las cucarachas. Absolutamente de todo. Y que ya no hay tantas cucarachas. ¿Por qué Bueno, sí. No, pero sí, pero no. A cada cuadra después de la planta de moras. Vamos a volver. Vez, ah, no, ¿qué? Más arcoíris, boludo. Cada vez más arcoíris. Nosotros nos dimos cuenta de que estábamos en el medio de la marcha cuando lo vimos. Cuando de repente. Cuando de repente tenía la tanga. No se miró y tenía puesto una tanga rosa, unos anteojos de colores. Es que juro, dale, amigo. Te juro que a mí no me chamullá, dale. Boluda, yo te juro que no vi ninguna tanga, no vi nada, solamente vi. Gente de color arcoiris, nada más. Solamente. Son nomás. Son nomás. Pero te divertiste, ¿verdad? Nos dicen que estamos saturando todos. Sí, eso estoy viendo. Ahí denme un segundito que lo regulo. Perdón, loco, encima yo estoy gritando. Es gracioso porque nosotros nos dimos cuenta cuando vimos a Benito Cerati en un escenario gigante en el pleno Plaza de Mayo. Es una gran señal, es como la Betiseñal gay. Exactamente, boludo. Te juro que para mí fue eso. Ver a Benito Cerati en plena Plaza de Mayo ahí siendo DJ fue como. Yo siempre voy de Power Ranger. Me parece que estamos en plena marcha del Día del Orgullo Homosexual. Y le digo sí, a mi amiga, che, boludo, amamos. Mirá. Está re zarpado esto. Terminaron arriba de alguna carroza. No, de algo, no, no, pasamos por el medio de la plaza, nos divertimos un rato, vimos un toque las intervenciones políticas. O arriba de otra cosa, no sé. Y después nos fuimos para el lado del abasto, porque en realidad ella estaba haciendo turismo, nada más. Nada más. Vamos a terminar con lo que queríamos empezar. La verdad, hola, o sea, ¿cómo están? Claro. Pero no digamos hola, boludo. La señorita She-Wolf Darkness, alias Ayelen, quien ha vuelto al programa. Muy buenas noches. Buen martes para todos. Yo vivo en una burbuja, no sé qué número de día es hoy, porque, bueno, así nací, pueden tener un hijo como yo, así que no se rían. Es martes, te puse de noviembre. ¿Ah? Claro. Sí, tiene razón, tiene razón. Sí, sí. Bien ahí, fue rápido. ¿Cómo les va, chicos? Muy tanto bien, tiempo. Señorita, tanto tiempo. Qué acá lindo verla de nuevo por acá. Escabeando un martes otra vez. Bienvenida al grupo. ¡Skol, perras! A mi izquierda, el señor Helion, como ya viene hace varios programas. Muy buenas noches, espero no saturar. A mi derecha, como es costumbre, está el querido Gon. Muy buena noche. Y al frente de los controles manejando esta nave, tenemos a ni más ni menos que... ¡El Diablo! ¡Ahí volvió! ¡Entangado! Boludo, extrañaba, ¿no? ¡De rosa! Es tremendo volver a escuchar eso de parte de She-Wolf. Tremendo. Gracias por este gran, magnífico martes. Nos falta Dibujín, así que mandemos un saludo. Le mandamos como siempre un saludo y un abrazo para Dibujín. Un abrazo para el querido Dibujín. Che, arrancamos con un poco de música, ¿te parece? Arranquemos con un poco de música. Estuve chusmeando porque hoy yo no armé el programa, no tengo nada anotado, pero chusmeé antes de que entremos al estudio a ver cómo arrancaba esto y vi que arranco yo. Sí. Pasó. Así que, sí. No sé. Menos mal que salí a tiempo, llegué a tiempo, porque estaba así de llegar tarde, siendo que estuve en el pre-release de Phantasmal Flames de Pokémon. Después hablaremos al respecto de eso. No me lo contestes ahora, que tengo que usar el corte para... ¿Puedo brutar en vivo? Diga, cuente. Ay, ya se me fue. No, si puedo brutar en vivo, dije. ¡Ah, sí! ¿Por qué pregunta usted, Rute? Mejor afuera que adentro, decía Shrek. Sí. Enrique es derecho. No, bueno, vamos a arrancar escuchando un himno enano. All right. Sí. Pará, es de alguna banda que yo himno conozco. Es un montón. Sí, arrancamos así. Ah, ya sé quién es. Vamos a arrancar escuchando a la banda... Windrose y su tema Diggy Diggy Hole. Literalmente un enano cantando una canción sobre enanos mineros. Ahí va. Así que vamos a arrancar con eso mientras solucionamos el temita con el tema de piso. Vamos con las Midget. Skol. Stealing our bones to dig and dig me. age this low. I never seen the blue moon glow. Bueno, así pasó el himno de los enanos. Winrose y su tema Diggy Diggy Hall. Como decía, para recibir a Aye. ¿Dónde están mis enanos? McMartigan cuando se encontraba con Willow. Peque, peque, peque, peque, peque, peque, peque. Espero que se escuche bien, perdón. Yo me la paso gritando, así que nada. Sí, sí, vamos. Vamos mejorando el sonido. Ahí ya dice que mejore el audio. Ahí va. Dice Luchi. Bien, bien. Sí, sí, sí. No, nos va haciendo de guía desde el otro lado. No, porque es nosotros, genial esta Luchi. Hola, nosotros Luchi. Nosotros empezamos a charlar así. Pobre Luchi. Seguramente estuve escuchando todo ahí re saturado. Y yo normalmente los auriculares no me los termino de poner en los oídos, así que no. No escucho el saturado, lo escucho a lo lejos. Che, Aye, ¿querés contar un poquito del evento? ¿Del evento este que pasó este fin de semana? Sí. Estuvimos a full, dibujín también. Nada, fue un evento de dos días que es nuevo. Su primera edición se llama Argen Cosplay, que vendría a ser literal by Medieval Con, vamos a decirlo así, de la misma productora. Ok. Así que nada, se realizó en Malvinas Argentinas, en la Loma del Peludo. Sí, acá a la vuelta. ¿Sería Polvorines? No sí. sé, o por ahí. Sí, sí, al lado. Bien, al lado lejísimos, de Polvorines. Chicos, lejísimos. Claramente, todas las personas que tenemos están, tenemos que ir en avioneta prácticamente. Porque bueno, había que llevar un montón de cosas. Así que nada, la pasamos genial. Nos cagamos de calor, sí. Pero bueno, puede pasar en esta época para aquellas personas que se cosplayan de Power Ranger, claramente. Que nosotros estamos todos con vestidos con lycra. Y encima las pecheras y demás, que es goma eva, que también levanta temperatura. Pero la verdad la pasamos re bien. Los Megazord que no tienen aire acondicionado, es todo un tema. Con el tema están privatizados, ojo. Con el ojo. Tema del calor y los cosplays y los disfraces, me compete hacer una pregunta. ¿Había furros? No vi ninguno. Estoy haciendo memoria. Estoy intentando hacer memoria. Pero no. Pero no. No te vi, Arre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te vi, boludo. ¿Qué pasó? No te vi. ¿Por qué la bardeada de gratis? Encima de ambos lados ahora me bardean. No, no. Yo solo encima me metí es en este quilombo. Claro, boludo. Así no se puede, loco. ¿Te la sirvo en dos? Dijo el amigo. Claro, la dejaste reservida. Sí, sí. Pero bueno, la verdad es que la pasamos re bien. El sábado a la noche cerró una banda tributo a Guns N' Roses, que la verdad, nosotros morimos ahí, o sea, fue genial. Terminamos, teníamos un maniquí que tiene nombre, se llama Rosaura, nuestro maniquí. ¿Ah? Que dependiendo del evento le vamos cambiando el traje, dependiendo cómo venga la mano. Así que Rosaura estaba vestida de azul. Se la pasó en el recital de esta banda tributo a Guns N' Roses, así que debe haber un montón de fotos o videos del maniquí entre la gente. Así que nada, nos divertimos un montón. Yo cuando tenía la marca de ropa teníamos un maniquí que es el que más utilizaba, que se llamaba Astrid. ¿Viste que uno suele, como las plantas, suele le ponerle nombre a los maniquí? Claro. O como las guitarras, los instrumentos, ¿le pones nombre? Una de mis guitarras se llama Guita. Claro. Tiene su porqué, no solo por diminutivo de guitarra, sino que por que en un anime que soy recontra refamoso, refam, porque dije famoso, que soy refam, uno de los personajes tiene una guitarra y le pone de nombre a la guitarra Guita. Ah, de una. Y la otra se llama Sharky, porque es una cola de tiburón. No, que no ven a ver. ¡No! No, bueno. Bueno, nuestro maniquí se llama Rosaura. Teníamos un par de nombres. Y la Peque, o sea, nuestra líder, que es la Ranger amarilla que tiene 6 años, decidió elegir Rosaura, así que así fue. Así que Rosaura estuvo haciendo poco con la banda Tributo a Guns N' Roses el sábado. Nos volvimos re tarde. Nos habremos ido del evento, no sé, como a las 11 y pico de la noche. Tipo, no, re en una y el otro día teníamos que volver, o sea. Qué divertido. Me hizo acordar a mí en Tecnópolis. No, no, es que bueno, los eventos generalmente son así. Y más cuando estás ligado a la feria medieval, que la feria sí o sí, cuando se hacen eventos de 2 días, se acampa, amigo. Yo me tendría que haber quedado con los pibes de la feria, pero... que tenía miedo a rescabiarme claro. con todos los pibes y al otro día no funcionar. Así que no, me fui a mi casita. Y bueno, y el domingo también. El domingo al principio pues, casi lo cancelan, ¿no? Por el tema de las lluvias, o me pareció no, a mí... No, porque no llovió allá. Porque me pareció ver un cartel como que dijeron como que iban a cancelar, pero después no, después se salió todo ok. Es que no, es que no llovió allá en Malvinas. Acá en acá, sí. Acá sí llovió. Pero el sábado, el domingo después no llovió. Eran las 6:30 de la mañana y yo que vivo en Constitución estaba lloviendo. Digo, amigo. Claro, pregunto a los feriantes, no, acá no llueve, listo, de una. Así que re otra tranquilo. Buena razón para la que te hubieras quedado, ¿no? Porque para no fumarte claro, la lluvia. La puta, no, ¿entendés? Pero bueno, nada, estuvo fabuloso también el domingo. Mucha gente. No me acuerdo exactamente la estadística del promedio de gente, pero estuvo muy bien. Por las buenas en las fotos se veía mucha gente. Y esa noche cerró una banda a tributo a Queen. Bien. También hubo más bandas. Voy a recalcar una banda que me gustó mucho. Que es una banda que hace tributo a los Red Hot Chili Peppers. Claramente sí. Nosotros en uno de los temas subimos al escenario, que es ese mítico tema en donde empieza la película de Power Rangers del 95, cuando saltan en el paracaídas. Así que nada, nos re divertimos. Nos divertimos un montón, más allá de cagarnos de calor, que es una verdad, pero son gajes del oficio. Tuvimos stand. que es algo que a mí me encanta porque nuestro stand como que te lleva un toque a la nostalgia en muchos sentidos, porque tenemos absolutamente de todo, desde figuras de colección, nuevas, viejas, cómics, álbumes de figuritas que acá fueron donados por el amigo. Y ustedes están acostumbrados a los stand. ¡Cuac! Hoy estamos justo, con todo. Justo, ¿eh, justo te iba a preguntar por los álbumes de figuritas. Si lo habían llevado y demás. Sí, somos de llevar todo ese tipo de cosas porque a la gente le atrae mucho, porque nada, lo retrotrae de su infancia, o sea, cosas de los 90, muy de los 90. Tenemos siempre todo muy acomodado, le mandamos un saludo a los encargados de stand, que son Maxi y Nati, que la verdad, impecables, se bancaron toda la jornada de los dos días. Maxi, el papá de Sofi. Sí. Así que nada, Sofi también una genia, con 6 años, como siempre, me acompaña arriba del escenario, se sentó Sophie conmigo. Sofi, la Ranger amarilla. Sí. Yo estuve de jurado del concurso de cosplay ambos días, la nena se subió conmigo, se sentó conmigo, me decía qué traje le gustaba más, cuál no. Totalmente, esta chica cuando crezca un poquito más va a ser alta jurado, ya desde pequeña. Así que nada, nos divertimos un montón. Cosplays, la verdad que muchos. Obviamente yo la zona no la conocía porque no es mi lugar, digamos, pero mucha gente del palo, muchísima, no solamente de lo que es cultura pop y geek, sino también de lo medieval. Sí. Una sola vez anduve por Malvinas, Argentina, allá por los 90, para una competencia de danza folclórica. Por los 90, ¿no? O sea, amigo, o sea... Es tipo, un montón el dato. Claro, es un montón. O sea. Sí, claro, te está diciendo alguien del 85. ¿Eh? La verdad que el predio de la municipalidad es muy lindo, muy amplio. Nos trataron de 10, siempre todos. Así que nada, le mandamos un saludo. Yo quiero saber a la quién ganó el Muni. Concurso de cosplay. Mira, ¿de qué está disfrazado? Pará, porque ya me yo vi que estaba en una memoria. Este tipo con una armadura, con una máscara de lobo negro, que era muy parecido a los amigos de Negon. Pero no estaba con la máscara, porque era un furro. Tenía una máscara. No, boludo. El tipo usa un traje con una máscara, todo así, un lobo furriense. Pero sé que estaba con Dark Wolf o algo así. No, era Magna Defender, de Power Rangers. Ah, sí. El Magna Defender sí ganó el tercer puesto. No me acuerdo qué día, chicos, porque mi... tengo problemas para recordar ciertas Luchi cosas. Luchi dice, te quiero Helion porque me bardeás con los furros. No, bueno. Pero yo estoy tranqui. Menos sí, mal. El Magna Defender, vamos a decir que... Ya que estamos hoy, está ahí agradeciendo y todo, que empieza a compartir las redes ahí a los chicos que están siempre, porque no hay nadie activo más que ella hoy. Jódeme. ¿Qué pasó? Amy debe estar ocupada. No hay nadie hablando por las redes, solo ella. Ya compartí, dice. Ah, bueno. Entonces, hay 6 ahí conectados. Los que están ahí conectados que no hablan, hablen, mierda. No, bueno. Con cariño. Confíen en lo que hicieron este fin de semana. Yo acabo de buscar al Magna Defender, Wolfgang, y te voy a mostrar el traje para que lo veas. El chabón es rosarino. Se vino desde allá únicamente para concursar con el traje en puesto. Argen Cosplay. No, yo lo vino empecé a las 9 de la mañana y se puso el traje en retiro. Hay que tener y huevo. Se fue de retiro en tren hasta Polvorines con el traje puesto. Hay que tener huevo para salir de retiro así. La verdad así. Que sí. Pero más allá de eso, boludo, vos no sabés la capa lo que pesa. No te das una idea. No se dan, chicos, una idea de lo que pesa esa capa. Creo que esta es como la segunda fase del traje. Creo que la primera es con el... Sí. Está buenísimo. Yo lo empecé a seguir y empecé a ver la foto así. Taca, taca, taca. Para que se den una idea, esa capa es como un telón de teatro... Que pesa y es como si fuese terciopelo, pero pesado. No, drogadicto, amigo, drogadicto. ¿Tiene como Batman el aire acondicionado adentro? Después el resto de lo que es armadura está hecho algunas cosas en 3D. Sí. La verdad que muy prolijo y, bueno, y lo mejor. Hemos visto dando vuelta en otros eventos también. Pero la verdad que fue uno de los prolijos, de los más prolijos como para poder elegir. Se nos hizo difícil. Muchos participantes y esto está bueno. Eso está bueno. Sí. Y bueno, y la modalidad del primer día fue primero desfile y de ese desfile los 3 jurados elegíamos quiénes iban a participar del concurso de cosplay. Así que eso también me gustó porque es algo distinto que no se hace siempre en los concursos. Así que me pareció dinámico y me pareció piola. Así que nada, hubo otros ganadores, pero perdón, tengo a mí me quedó grabado la armadura. Fue como que me quedó grabada la armadura, me metí en el Instagram, lo empecé a seguir porque me pareció... Lo bueno es que... Me agrada lo que estoy escuchando porque no fue de esos típicos eventos que gana la mina en bolas. No. Mira, no es que en los eventos gana la mina en bolas. Gana la amiga del organizador. No, bueno. Sí, sí, y generalmente son jurados las minas en bolas. No es que gana la mina en bolas. Claro. Es una realidad, no lo vamos a meter tampoco. A ver, gana la mina en bola, la que no el jurado está eventos. Más en bola. No en todos los eventos, pero es una realidad, chicos. Tampoco nos vamos a hacer los boludos, es lo que hay. Yo voy a mandarle un saludo a mis dos compañeros que me acompañaron, valga la redundancia, ese día como jurado, ambos días como jurado, a Andrew Camuy y a Joey Potter, porque la verdad los tres tuvimos básicamente los mismos criterios para poder juzgar. Y a veces se hace medio raro cuando los eventos están acomodados y quieren que vos... Claro. Quieren incluirte, claro, y quieren como que viste votes a favor de, y pasa, me pasó mucho tiempo, yo me he discutido con gente por mantener mi opinión, amigo, o sea, a ver, y bueno, la verdad que con ellos dos el criterio fue muy parejo, requete contra mil parejo, parecía que nos conocíamos arriba de un escenario desde siempre, así que yo me sentí muy cómoda con ellos dos, y también con Gina, te mando un beso enorme, porque detrás de lo que es producción, una piba que siempre estuvo presente en el más mínimo detalle, así que la pasamos muy bien. Pensé que iba a ser la princesa guerrera. No, Gina baila para las ferias medievales, para Medieval Con, sí. Es enorme, la verdad, la paciencia para manejar algo que capaz que ella no está tan ducha como es un concurso de claro. cosplay y de la cultura pop y geek, que, porque ella está acostumbrada viene a lo medieval. De la onda medieval, sí. Pero así que yo la pasé re bien, pero porque ella, la verdad, tuvo una paciencia enorme para un montón de cosas. Así acá que... dejaron un mensajito como para Helion. Dice, ¿siguen haciendo cosplay? A Helion le queda muy bien el cosplay del ex Luthor con gorrito. Boludo. el señor Ivo... ¿Cómo estás, Ivo Profeno? Gracias por pasar. Muchas gracias por pasar, Ivo. Che, ¿te parece escuchamos un temita? Sí, claro. Lo elegí pensando en nuestra querida artista itinerante. Por estos días que va a estar visitando. Así que elegí de su persona favorita en el mundo, de Ronnie Radke. El tema más horrible que podría haber hecho. Maldito culero. Es All My Woman. Maldito culero. Ok, está bien. Gracias, Helion. Te aprecio mucho, Helion. Es para que veas lo que te extrañamos. Pedazo de porro. Uno le dijo un tema de enanos. El otro le pone el tema de la persona que más odia. Ah, ustedes se complotaron, ¿verdad? Sí. No llegamos a hablar con Dibujín. Sí, sí, sí. Queríamos que elija la saga de Power Rangers que más odies, en realidad, pero no llegamos a hablar con Dibujín. Bien. Ya no vas a contar eso. Lo voy a tener en cuenta. Vamos con eso. I fell in love with a crazy bitch. She fucked me good, she's a lunatic. But that's how I like my women. She keyed my truck, she stole my dog. She broke my heart, then I lost my job. And that's only the beginning. She's my future ex-wife. And we're moving real fast. She's got me by my balls. She's a pain in my ass. But that's how I like my easier than me. Yeah. bien a escarbar. Muchos años hay que practicar, pero al saber escarbar muy bien, sabemos muy bien cavar. Hoy es el martes de Deliren, a She-Wolf, no importa, descánsenla. Descánsenla. Son una mierda, nos dice. Claro, boludo, o sea, ¿qué onda? La banca de forro. Y después dicen que la extrañaron. Claro, ¿entendés? Son unos mentirosos de mierda, boludo. Luchi, tenés que entender que es la forma de querer. Claro. Sí, ¿no? Y Luchi que dice, hasta presentación enana le metieron. Claro. Bueno, pero ella lo entendió. Sí, hola, sí. Amy. Hola, Amy, bienvenida a este nuevo programa. Voy a, si me dejan, seguir mandando un par de saluditos, sí, más. Sí, por así, supuesto, todos los que quieras. Así ya cortamos con... ¿Qué te pasa vos? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Mirá, yo que no, me sale la mitad de Consti, boludo. Yo no dije nada del micrófono. Ah, ok. Sí, pero te dije así, el rompe bola. Ah, ok. Mientras yo iba mostrando en la cámara el sobrecito trucho que traje de Pokémon con un Digimon en la imagen. Pasaron cosas. Voy a repetir igualmente algunas personas que ya nombré, pero bueno, voy a mandarle un saludo por todo este fin de semana a la gente de Argen Cosplay. Es su primera edición, así que nada, los aplaudo porque salió muy bien. Obviamente a la gente de Medio Balcón, a los Funky Peppers, que es esta banda que le digo tributo a los Red Hot. A Gina ya dije, a Joe Potter, Andrew Kamui, a Fede Piñeiro, a los chicos de ¿Qué pasó ayer, Van? También. Y obviamente a mis compañeros, a la Yellow Ranger que es Sophie, al Black Ranger que es Gigas, al Red Ranger que es Gonza, al Green Ranger que es Dibujim. Otro Gonza, amigo. El Blue Yo Ranger, quería ser el Black, no el Red. Que es Gabo. Y a Bulk, que es Martín, que generalmente... Saludos a Bulquito, que de vez en cuando aparece, sí, por el chat. Ahora está cubriendo fútbol en Córdoba. Ah, mira. Bien. Bien ahí. El Bulqui. Obviamente a Maxi y a Nati, que son los papás de Sofi. Y auspician a Ranger Con Argentina, STK Stickers, Team JDF Argentina y en Growing Inventaria y obviamente Metal Freaks. En tu cara, güey. No poniendo estaba la ganza. Si somos oficiamos. Che, paren, déjenme decir la sí, próxima. Por eso, ¿cómo? ¿Quién puso la plata? Pregunta. Déjenme decir la próxima Medio Balcón, para que lo dije recién y se me fue. Sábado 8 y domingo 9 de noviembre de 12 a 20 horas. Esto va a ser en Escobar. Sí, en Escobar, pero quería tirar la dirección y se me fue. Parque El Dorado. Avenida El Dorado. Ahí va. En El Dorado Misiones. 1900, Ingeniería Marshwitz, Escobar. Así que seguramente voy a ir, no sé qué día, si el sábado o el domingo. Me voy a preparar, que ya la tengo ahí más o menos lista, a la Volva, a la Bruja Nórdica. Así que nada, que ya más o menos la he llevado a alguna Medio Balcón. Estoy preparando un traje nuevo para Medio Balcón. Bien ahí. Pero no va a estar para este año, va a estar para el año que viene, porque está complicada la cosa. Bueno. ¿Viste tus amigos de Stoutfest? Sí. Están haciendo nuevamente unos eventos, edición TCG, los Stout Session. Ah, mirá. Volviendo a los principios de lo que era la Stout, dedicándose a todo lo que es TCG. Esto es... Muy bien, Lío. Escuchame, Lío. Te dejo un mensaje subliminal, Lío. No pierdas tu esencia, Lío. No pierdas tu esencia, amigo. Prosigue. Volviendo a todo lo que es a todo lo que tenía que ver en sus principios con el TCG, ahora haciendo estos eventos una vez cada tanto en el local de Citadel. Esto es en Solís 523 y este domingo 9 ahí vamos a estar presente desde las 12 del mediodía hasta las 19 horas con el stand de Tag Team. Che, Solís y qué? Porque Solís a una cuadra de Belgrano. Ah, el toque. Sería Solís y México, si no me equivoco. Re cerca de casa. Solís y Venezuela. Re cerca de casa. Sí, ahí nomás, ahí nomás. Yo voy a estar ahí desde, si es de 12 a 19, yo supongo que a las 10 y media ya tengo que estar armando el stand. El 9, dijiste. Este domingo. Ah, este claro, domingo, este domingo. Yo estoy, chicos, re perdida. ¿Qué mes es? Sí, ¿qué año estamos? Vieron que... ¿Le tengo gustó problemas. El Volver al Futuro, la referencia a Volver al Futuro que se hizo sí, en el Instagram? Ay, estuvo, fue hermoso, sí. Estuve pidiendo hasta la 1:30 de la mañana. Tengo que darle la mano porque está haciendo unos videos flyers. Muy funcional, muy productivo, la vez mucha pasada, referencia. La vez pasada caíamos todos disfrazados y lo puso al diablo ahí. Fue el segundo aparte, ¿entendés? O sea, amigo. Transformándose en un quisero. No. Sí, de repente nada tenía contexto, así que... Nunca nada. Como el programa, amigo, nunca tenemos contexto. Desde el día número uno que esto no tiene contexto. El contexto está sobrevaluado. Claro. Exactamente. Bien lo dijiste. Está sobrevalorado. Sí. Pero bueno, pero nada. Sobrevalorado queda mejor, es más bonito, tiene más... No, la verdad lo felicito, Helene. Más clásico. Lo felicito. A mí me pone una muy idea y trabajo. Algo tengo que hacer, hijo. Muy buen trabajo. La verdad que... Me pregunta, ¿cómo hacen los flyers? No, la verdad, como ¿cómo? Ando trabajando, los hago con IAS. No, miren este dibujazo de Dibujín. Ah, el dibujo que hizo es hermoso, lo vi el otro día. Sí. Permitime lo quiero mostrar, sí. A ver si lo podemos... Sí, la cámara lo engancha este bien. Dibujín, la verdad. Sigan al Green Ranger artista. Que está ahí siempre dibujando. Y... 5 minutos después me muestra la cámara. Ahí va. Y se me va la y mano que no para cambie abajo. Que no cambie otra vez la cuenta este hijo de una gran, porque Dibujín no. Tiende a perder la memoria y cambia la cuenta. Ahí va. Ah, listo. Te quiero, Dibujín. Bueno, hablábamos de las Toutas. Ahí voy a estar todo el día con los chicos de Tag Team y todo el día. Y puedo dar un spoiler de lo que se viene para sí para, claro. Y sí. Para durante todo un mes. ¿Pero a partir de cuándo? A partir de la semana que viene. Entonces sí, amigo, sí, tire. Sí, a partir de la semana que viene vamos a hacer todo un mes 4 programas de corrido. Así como hicimos 2 meses de especial de Halloween. ¿Intensos? Vamos a hacer. Sí. ¿Intenso la pila? Sí. Mal. Vamos a hacer un mes de corrido hablando un poco sobre el tema coleccionismo. Más que nada dedicándonos a la parte de coleccionismo sobre TCG en la parte de Pokémon. Pero. Hablando de todas las demás ramas de coleccionismos de TCG. Van a venir varios invitados de que son, dentro de todo, de muy renombre en la comunidad de TCG Con grupos Pokémon. Importantes en WhatsApp. Sí. Va a haber programas con... nosotros abrimos 4 o 8 paquetitos de cartas. Va a haber unas aperturas importantes de cartas. ¿Ah, van a traer? Uy, sí, van a traer y yo ya medio como que tengo algo reservado para... No, bueno. Para nosotros, tipo... Sí, capaz que... Bueno, vemos. Tipo para hacer competencia. Ah, bueno, está bien. Ya que uno de los grupos que vienen hacen sus streaming con competencias de apertura. Exactamente. Vamos mañana a tienen streaming. Sí, mañana tienen. Vamos a retarlos... En nuestra casa, hacer apertura. De seguro después nos van a retrucar la cosa y nos van a invitar a la casa de ellos. Ok. A retrucar. No hay problema. Le está hablando ahí. A ver cómo vienen esas aperturas. Pero ahora vamos a arrancar haciendo con ellos. Después viene otro grupo, donde también... Ahí creo que se va a picar todo con el tema... De charlar de los gritos mucho, y va a haber mucha puteada, mucho berretín. Amigo Diablo, porque va a venir una de las personas con va más venir, berretines. Va a venir una de las personas que tira muchos berretines en el chat. ¿Cómo le gusta decir la palabra berretín? Sí. ¿Qué carajo? Ya, la palabra berretín, ¿De dónde la sacó? La palabra berretín debe ser una Dícese de las palabras más lindas que existen. Y ya para ¿qué sé yo? El tercer y cuarto programa como que nos calmamos un poco y vamos más a la gente seria. Pero también hay posibilidad de que se pique todo. Sí. También con apertura de sobres, también con lo que tenemos siempre en la mesa, que es escabio y comida. Comida y escabio. Y muchas historias, muchas anécdotas y muchas novedades a futuros de cada grupo también. Sí. Así que se vienen 4 programas intensos sobre coleccionismo. ¿Cinco? ¿4 o 5? 4. ¿4? Okay. ¿4? Yo confío en lo que vos 4-4, porque uno lo dejamos medio de costado, pero podría haber un quinto, pero más adelante. Vamos a ver. ¿Cómo se... Es más complicado porque tiene familia, tiene hijos. Es un poco más difícil hablarle para traerlo. Quiero aprovechar para saludar que ahí se metió un amigo, un querido amigo, un hermano mío, Lucas Sint. Y hablando de hermanos, se metió mi hermano Lalan. ¿Ah? Hola, Lalan. Ahí va. Viste, ya se viene metiendo la gente, viene charlando la gente ahí en el grupo. Che, ¿y qué viene después de esto? Porque yo recordaba que arrancaba yo, que venía vos. ¿Cómo me llamo yo? No tengo ni idea. ¿Y quién viene después? No sé. Estoy comiendo chichitos. Y si te parece, mientras pasa música, abrimos algo. Te escuché, diablo, te escuché. ¿Te parece mientras pasa música abrimos algo? Sí, sí. ¿Qué decís? Naruto, Digimon, Pokémon lo dejo aparte porque esto vamos a charlar al respecto. Dale. Y abrirlo en vivo. Con Naruto. Dale, yo. Vos habla, yo voy a retirar la comida. Dale, dale. Madre. No sé ni qué viene. ¿Qué tenemos en el menú? Gracioso, de hecho. ¿Cómo? Yo acá tengo un tema de Molotov. Deja la puerta abierta, amigo. Ah, el tema que dejó nuestro querido dibujín. Que siempre está presente, aunque sea en temas. Y en la aunque foto. Sea en temas. Y incluso en el videito ese que pusimos en Instagram, lo agregamos un poquito ahí porque sabemos que en algún momento va a aparecer. Tenemos la fe y vamos a seguir esa quest que tiene Gonde, que estemos todos acá. Los cinco. Vamos ¿qué con eligió? Eso. ¿Qué eligió? Querido diablo. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, no que inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo, intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. Aunque nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you f***ing stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. hetero. Te sacaré un susto por racista, pero no me llames frijolero. Che gringo, hetero. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chip. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down on where your feet is planted? The U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto! Don't call me gringo, you f***ing beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Hetero. Te sacaré un susto por racista, pero no me llames frijolero. Che gringo. Sacaré un susto por racista, pero no me llames frijolero, che gringo. ¿Y gringo qué? Nos apaga la luz de aire para volverla a prender y decirnos que estamos al aire. Es como que dice, lo haga arre muchas veces porque me agarra convulsiones. Claro, pará, che, no me lo Simpson. Che, qué lindas cartitas estas, che, de Naruto. Wave está de Naruto, ¿eh? Sí, sí. Recordame después qué wave es, porque hoy andaba chusmeando. La 4, si no me equivoco. Sí, creo que era wave 4 o tier 4, que son las que tiene mejores hits, por lo que estuve indagando. Sí, y por lo que venimos abriendo. Sí. Si no, es que no me tocó, la verdad que no me... Este Sasuke está lindo. Está espectacular. Igual yo te voy a robar el... Una que le salió a Kagashi. Esa está hermosa. Me están afanando, loco, ¿qué onda? Esta te la voy a robar porque tipo... Porque tiene perrito. ¿Tiene perro? Me parece un furro, ¿viste? ¿Qué pasó? Ya me voy. Ahí va, ahí va. Claro, volvió Aye, volvió el furro ahí. La furriada, se podría decir. La furriada. Che, bueno, me voy y les dejo el programa. No, quedate. Me llevo las empanadas. Oiga, quedate más. Hoy nos pedimos empanada. Hoy nos pedimos empanada. Hoy no vamos a pelear con la pizza porque no trajimos cuchillo y no vamos a cortar de nuevo con cuchara. Estuve flaco. Che, la verdad, en serio, muy, muy lindas las cartas, sí, que salen. Sí, sí. Quedó un paquetito ahí de Naruto. Bien. Voy abriéndolo mientras. Yo me sigo riendo viendo el paquete de Pokémon con el Digimon. Ese va a ir guardado así como está. Así como está cerradito, va a ir guardado en algo, en casa. Después, bueno. Sí, traje de Digimon con Digimons. Que hasta ahora tenés suerte. Todo lo que abrís acá sale con hit, algo, ¿no? Sale un hit asegurado. Y Pokémon con la saga Phantasmal Flame, que es la nueva. Que hoy tuviste pre-release. Hoy tuve, ¿no?, pre-release. Hoy tuve pre-release. De ese pre-release me salió el tan anhelado y querido por todos Mega Charizard X y X. Que ya conseguí uno ahí que me rompió las bolas tres veces diciéndome climb en un grupo. Estuvo tranquilo. Sí, sí, estuvo demasiado tranquilo para decirlo solamente tres veces y no llenarme de mensaje. Pero bueno, ya le dije que se lo vendo, que va a ser para él. Hablamos un poquito, si quieres, del pre-release. ¿Qué onda? Mientras abrimos esto. Me fue para el orto. No, bueno. que arranquemos así. Me tocó el peor mazo que me podía tocar. En los cuatro sobres que abrí no me salió una mierda. Es parecido al pre-release de Magic. O sea, tipo, abrís booster y jugás con eso. Te dan, no, te dan una cajita con un deck ya prearmado. Ok. Ese deck... Esos deck tiene que tocar el piso, el código. Esos deck prearmado, hay cuatro posibilidades diferentes de que te salgan. Por el lado psíquico estaba Zacian. Por el lado oscuro estaba la mierda que me tocó a mí de Electros. Después tenías por el lado de tipo roca Flygon, el cual era el más roto de todos los decks. Y en el último caso, el otro... Me olvidé cuál era. Si tenías suerte y te salían un Charizard, Charmeleon y Charmander, la tenías dentro de todo fácil. En el deck de mierda que me tocó a mí, si te salía en los sobres un Mega Sharpedo, ya tenías ahí el bicho que te carriaba las partidas. O sea, lo tuyo no fue una oportun crisis, digamos, como diría Homero. No, lo mío fue una totalmente crisis. Había más bichos que te podían carriar la partida y todo. La verdad que eran 5 rondas, una win, decks de 40 cartas. No tenés límites de copias en el deck, en los pre-release. Podés poner de un mismo Pokémon la cantidad de veces que lo tengas y te salgan en los boosters. La cajita, ahora un rato la busco, la saco para que veas. Te viene un deck ya prearmado de 40 cartas y 4 boosters. Okay. Es decir, otras 40 cartas más. Y esas 40 cartas puedes elegir y armar tu mazo. Vos ahí puedes agarrar y cambiar como quieras tu mazo con eso. Recordame tu rango, no me acuerdo si ya eras juez o sos entrenador por ahora, no me acuerdo. Decime, profesor Pokémon, juez profesor de torneo. Ay, ¿ah? Ay, ay, profesor. Hay que conseguir una bata. Profesor. Bueno. Puedo hablar un poco, tirar spoiler, porque ya lo tiraron en el grupo. Sí, ya está, eso ya está. Ya Tag Team ya lo tiró, en diciembre estaremos abriendo localcito y hay posibilidades... Localcito. Hay posibilidades de hacer torneos y demás en ese localcito, así que quién dice, con Agustino estaremos jueceando. Queremos felicitar al grupo de Tag Team por este logro, porque la verdad que... Parecen que están muy contentos. Es una, entiendo que hay una zona de recreación, hay un par de fichinas. Sí, cosa sí, hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas que va a estar muy lindo el lugar. Va a estar muy lindo el lugar y con gente muy copada vamos a estar compartiendo. Sí, después ahí en el Instagram vamos a poner un tema de fechas, así un calendarito como para que tengan las fechas. Sí, tanto sí, tanto de eventos. De eso está buenísimo. Tema de coleccionismo, todo eso, como para que sí, lo vayan compartiendo, exacto. Para que tengan en cuenta a ver qué sale. Cuando salgan los pre-release de diferentes juegos, también pondremos eso, o torneos, sí, sí, cosas. Podemos hacer uno de eventos, uno de este tipo de eventos que son más específicos, claro. Y uno estrenos, ¿por qué no? Porque ya que estamos hablemos de cine también un poco. Juguemos. Che, ¿vamos a jugar un poquito? Traje dos boosters de la nueva expansión que sale dentro de 2 semanas. ¿Y por qué tenés boosters? Porque fui al pre-release. Ahí va. El privilegio del pre-release es poder comprar 2 semanas antes. Y el privilegio de saber inglés. Lo bueno es que son en español, así que yo arranqué con una energía eléctrica. Yo una energía manito. Una energía lucha. 5 energía lucha me salieron hoy. Ahí va. Una bronca. 6. 5 contando esa. Primer carta, un lombre. Ipom. A mí todo lo que son bonitos a mí me caen bien. Trapinch. Vibrava. Tengo un problema con las pronunciaciones de los Pokémon importantísimas yo. Un Zigzagoon con carita feliz. Me dicen Shumagorat, ahí sí lo sé pronunciar. Me dicen algo muy fácil. No, ahí va. Esto ya lo tengo en mi colección, me lo va a robar Luchi. Un Primplup. Ahí va. Un Swinub. Mira, ya tiro el clean. Señorita. Pero está más atenta. Sí, señora, casi me como un Socotroco. El señor Eternatus me salvó un par de jugadas en las partidas, aunque las perdí todas. Crocodile. Uy, cómo se me traban las letras. Un helado colosal. Uy, qué gana de helado. Darmanitan. Pero no, todavía no comemos las empanadas, ya tiene gana de helado. Pero sí, tiene razón, ¿eh? Ludicolo. La movida de Grimmslay. Esa carta, esa carta. Consigue falso. Esa carta. Ya te digo, todas las que te salgan. Guardalas para jugable. Pará, porque acá nos tocó lo mismo. Ya ¿en vamos. Serio? Sí. Esa carta te permite mirar las 7 cartas del top de tu mazo y un Pokémon tipo oscuro lo pones al campo. No importa si es básico, fase 1 o fase 2. Todo lo que puedas meter de cartita. Ayer nos está diciendo como esta gente está droga. Esa carta va a ser muy jugable. Va a estar muy cara y a los dos nos tocó un Gliga arriba. Lo me hizo un murciélago. Un soplete. Un helado me tocó. No, mirá. Ahí va. ¿Qué pasó? Ah. Mirá, justo que Gon quería un helado. Toma, acá lo tenés. Y la última. No. ¡No! Yo lo vi. Te dije que había. Que había vos. ¿Qué te salió vos primero? No, a mí me tocó un Toxicity. El bicho de mierda. Es un tema de System of Down. Mega Gengarex. Yo no te dije que había un hit. Mega Gengarex. Yo no te dije que había un hit. Perdóname, está en el chat. Yo no te dije que había un heal. Como la, yo, era yo, como, premonición. Como la semana pasada que te dije, ¿sabés dónde vas a tener un final feliz? En este boost. Sí, sí. Ahí estaba el final feliz. Y ahí, ahí le salió una carta de... La marcha del orgullo, un poroto, la verdad. Una carta de $35 le salió en el sobrecito. Estoy muy orgulloso de esa marcha, no sé qué decís. No, jodeme, no, boludo. Una vez no. Sacar fotos porque tenía una conocida de que estaba, digamos, en toda la movida de la organización y fui a sacar fotos. Y la verdad que la gente, además que... Ahora después, después le tengo que mandar fotos a los chicos del pre-release de lo que me salió porque me preguntaban... No es zarpada en la gente. Me dijeron que les avise que me salía. Y que la gente del pre-release me dijo que en los dos boosters que me traje para abrir la radio, ¿viste?, les diga que me salía. Y les llego a mostrar esto. Yo te dije que iba a salir algo hoy. Esto me llegaba a salir en el puto torneo. Dejá de decirlo. Esto me llegaba a salir en el puto torneo. ¿A qué no? ¿Y por qué no me llevaste a mí? Tengo que ir así como tu muñequito. Y, y encima cerca de tu casa. ¿En serio? ¿Dónde? Sí. Un rancho está ahí cerca de Lugano. De Lugano, sí. De Luro. Cerca de Villa Luro. Lo tengo que buscar después. Sí. Está ahí Cervantes al 1100. Ah, claro, sí, cerca de casa. Qué boludo. Sí, ahí nomás. ¡Ah! Mirá lo que me vengo a enterar. Ya te veo que en el próximo pre-release te anotás conmigo. No, mala, tengo que ver. Yo soy muy malo jugando a cualquier cosa, básicamente. Pero yo me entretengo eso. Mientras no me caguen a trompada, yo no tengo ningún tipo de problema. No, está yo bien. Tampoco. ¿Por qué hay gente que se pone como media? Sí, sí, sí. Estaba jugando Fortnite. A ver, eso dice. Mirá, Mega Gengar. Y el que esté jugando Fortnite, que pase su usuario porque yo ya actualice. Mega Gengar EX. Recién salidito de sobre. A ver si nos podemos jugar un poquito más a Rivals, que estoy más solo que Hitler el día del amigo en el Rivals y estoy jugando con gente que me odia básicamente porque es Estados Unidos. Yo estoy full laburo en la compu y me compré el Pokémon AZ. Ah, me contaste. ¿Cómo va eso? Que, bien, jugando lentamente, así le comparto a Luchi toda la transmisión de la historia. Ahí va. Así que vamos lento pero bien. Me gustó lo que me pasó el otro día cuando fui a lo de Charlie. A lo de Charlie TCG. No que esté haciendo propaganda, pero fui a comprar ahí. No lo de Charlie. No lo de Charlie la parrilla, sino no, que. No. Acá no se habla de comida y de cosas normales. Acá se habla de cosas. Lo de Charlie TCG, pasaje el maestro 27. Que ahí en Caballito. Normalmente se junta la gente rara. Donde juntamos toda la gente rara a comprar cartitas de Pokémon. ¡Hay gente rara, buena onda! ¡Hay gente que! A comprar cartitas de Pokémon, de Digimon, ¿no? Dragon Ball. Ahí me compré un boostercito del Hombre Araña. Yo ya yo tenía mi cartita de la Soul Stone del Magic. Y me saqué otra. Son $70 más. Se sacó una cartita de $70 en un boostercito que valió, ¿cuánto? 15 lucas, no mucho. Yo solamente quería una que no tuviera. Me tocó una que tenía, pero sale $70. Ahí va. Y así es el mundo del coleccionismo, gente. Es. A veces se gana, a veces se pierde. Como es la vida. La vida misma. La vida misma. No. Pará, depende de donde compres, puede ser que te maten igual. Claro. Che, así le entramos un poquito a la empanada. ¿Mandamos un tema? No, bueno. Che. ¿Qué tema? No. Allá le están entrando a la empanada, claro, amigo. O sea, dormiste, pestañaste. Nuestro pentáculo hizo efecto para que lo voy borrando. Pestañaste. Allá le están entrando a la empanada. ¿Viene un temita puesto por la señorita G-Wolf? ¿Puede ser? Ah, ya. ¿Qué emoción? Creo que sí. ¿Cómo tenés la lista? ¿Cómo se usa el celular? No sé. Yo elegí dos temas. Uno de Guns N' Roses y el otro de Offspring. Sí, puede ser que sea el de Guns N' Roses. Fue el primero que mandé. Sí, pero nosotros te hacemos lío siempre con los temas y los ponemos al revés. No, por eso pregunto. ¿Cómo se hagan los temas? I don't know. Esperamos. Sí, pero sí, es el cuarto. Sí. Sí. Sí. O sea, es el tema de Guns N' Roses. Espero que sí. Si no, vamos a estar presentando un tema que no es. Bueno, yo lo voy a presentar pero, y no sé. Pero yo sé que pero si es el tema que no es, el señor Diablo va a hacer magia. Claro, no sé cómo, prepárate. ¡Buen día! Vamos a escuchar entonces a Guns N' Roses con Attitude de Spaghetti Incident. Yeah, attitude, what you got to prove? boludeamos con el tema de piso para poder tragar. ¡Ay, oh, casi me muero! Casi ven la muerte de Helion en vivo. Ay, en el editor. Ay, che. Dejó las pelotas porque no pude dar ni un solo mordisco, culiao. Pero vos no estás delante de cámara, nosotros sí. Eso es el tema. Yo tengo todo un camino para recorrer. Yo mientras acá me tengo que quejar del pedido porque me mandaron 4 empanadas menos. ¿Sabes lo que tenían para comer? Tres empanadas. O sea, eran empanadas, te puse para cada uno y me mandaron una menos. Para cada uno. Pupi, dejá hacer claim, loco. Sí. Está Luchi, claimé las cartas, claimé la empanada, claimé el ferné. Quiere todo. Quiere todo para ella. Luchi, ¿no querés venir al programa? ¿Dónde vive Luchi? Al lado de los carpinchos, en Nord del Tato. No, bueno, ahí va. Se vengó lo de los furros. Pará. Tiene. Estás re lejos, boluda. Bueno, te queda mi casa, Luchi. Tiene también otra casita acá. Ay, cerca. Ay, te amo, porque ella debe ser terrateniente, ¿no? Disculpame. Ahí la tenés, boludo. Ahí la tenés. Está canalizando la idea de que le haya puesto a Ronnie Radke. ¿Ay, qué? Tu amiga, Ayelen. Disculpame, boludo. O sea, no sabía. Nunca más lo vuelvas a decir así. Te voy a pedir, por favor, que nunca más lo vuelvas a decir así. O sea, me da asco y bronca. Todo lo que pase de Avenida Córdoba para arriba me da asco. Dice, ya no. No, mentira, te quiero, Valle. Ay, Dios. Che, linda carta me salió ahí, le mandé a los pibes para que vean qué es lo que salió, que traje. Yo dije que iba a buscar la cajita para que vean, y fui y busqué una empanada y no llegué a buscar la cajita. Estás en la época del crecimiento, yo ya la pasé hace como 20 años. Tampoco sos más viejo que yo. Acá creo que el más viejo no voy a decir. ¿Más que Forti? No sé, no voy a decir. Ahí anda peleado entre las dos puntas. No, bueno. Venimos de la marcha y decimos peleado entre las dos puntas es un montón. Es too much. Che. Ayelen. Querida Ayelen. ¿Qué onda? ¿De vacaciones? ¿Venís un rato? ¿Cómo se lleva el trabajo nuevo, el cambio? Vine porque estoy de vacaciones, claramente, sí. No la vamos a caretear, acá vamos a decir la verdad. La verdad, nada, boludo, vivo en mi burbuja yo, tranqui. No, igualmente estos dos días de evento me mataron. Ya no tengo 20 años, claramente está. Y no, menos mal que estoy de vacaciones. Igualmente fui estratega en mis vacaciones y en los eventos, obvio, porque si no podría subsistir. Así que nada, bien, tranqui. Soy una encargada muy piola, así que nada. Soy lo mejor que le puede pasar a todo el mundo. ¡Ay, va! No sabés, se tenía allá arriba. De... Siempre terraza, decía. Siempre. De ser la piba que querían echar a ser encargada. El piso 120.000 en un rascacielos en Dubái, amigo, olvídate. Olvídate. Un país que sea menos misógino no había. No había eso por el tema que vos pusiste. Claro, es culpa de Ronnie. Claro, vamos a echar la culpa a Ronnie. Todo es culpa de Ronnie siempre. Bien, ahí ya estamos haciendo el quilombo por la... Metal Freaks denuncia. Devolveme las 4 empanadas, loco. Devolveme las 4 empanadas o por lo menos la plata de las 4 empanadas. Loco, me mandan una pizza que no está cortada, la tengo que cortar con cuchara. Con pedimos... cuchara, ¿la viste esa? No, chicos. Hay que hacer un. Voy a hacer un short de eso porque. Eso fue un gran momento. Igual sí. Yo no entiendo una cosa, perdón, discúlpenme. Pero ¿qué persona no anda con una navaja o algo en la mochila? No, nadie. Bueno, sí, a vos ya te conozco. Tipo... No ahora. Un poco más. ¿Vos andás con eso? Exactamente. ¿Vos andás con eso? Claro, vos. Nos faltaba el cuerpo femenino. Y con constitución. Claro. Bueno, ahí va. Eso es un plus. Ah. Eso es un plus para andar no con uno, sino que con dos cuchillos. Generalmente yo guardo trinchetas, ¿viste? Ese tipo de cosas. O sea, lo que más tiene a mano un cosplayer. Hacía bricolaje. Está bien. Constitución es divertido hasta cierto la punto. Vida es un bricolaje. Le hacía un bricolaje con una hoja, claro. Y una trincheta en el pecho a uno. Pero sí pasa. Tranqui. Vamos a meterle un poquito de pata. A ver, ¿te parece? Okay. ¿A la música? Caso 44, yo. Porque 38. Nos quedan 4 temas y nos quedan 40 minutos. Ahí va. Prácticamente. Bueno, vamos con el mío entonces. Bueno. Que es Carnival de Pillows, de tema de la banda sonora de... Qué buena banda. Furikuri, furikuri, furikuri. De un anime que me gusta mucho, que lo descubrí con unos amigos. Sí. En unas noches de anime que hacíamos nosotros. Y para varios animes hizo openings. No tengo el dato completo, pero creo que... No, después vamos a hablar más. Pero vamos con eso. El diablo. Fui yo. Ah, dije, no funciona el tema. No, yo pensé que se cayó el diablo, ¿no? Tiró algo. Se petisuis. Se cayó al diablo. ¿Ah? Ay, se fue a sí mismo. Vamos a decir que sí, porque honestamente ni yo sé qué. Bueno, vamos con The Pillows y el tema Carnival. Come on, shiny, she told you. buen tema de The Pillows. Sí, mal. Ay, ahora se me fue el nombre del otro que siempre escucho yo. Yo, Last Dinosaur es el otro. ¿Mm? Y hay uno más de esa misma banda de sonido. Sí, y ahí. Ahí. No, y... Che, qué buena que está esta empanada. Lo bueno es que ya hicieron la evolución rápido. Y... ¿Te parece? Hacemos una aperturita rápida, así de... Del de Digimon. Esto es lo más cerca que voy a estar del pelo, ¿eh? Cada uno hace lo que puede. Es lo que se puede. Hacer un pacto con Yuma Gora. Yo tengo la torre ahí. ¿La torre? ¿La torre? Qué raro todo. Qué rica. De los cuatro... De los cuatro Dark Master. Yo tengo Balmón, hablando de Diablo. Este es medio rata. Chuchumón. Oh, Chuchu. Es una ratita. Gran Pokémon Gran. Mirrormón. Son Digimon. Perdón. Perdón, soy un ignorante del tema. Realmente ignorante. Sunarizamón. Flickmon. Mira, aparecen los ositos cariñosos, pero versión Digimon. Bueno, reciente salió un Balmón. Sí. Bueno, yo tengo otro Balmón acá. Ah, mira. Greymon. Que no es lo mismo que Greymon. Nunca más lo vuelvas a decir. Un Mirrormon. No con esa voz lasciva, dice. No, de ninguna manera. Belfemon. Bien. Me acaba de salir el mismo Greymon que a vos hace un rato. Devimon. ¿Qué lo dice con ese tono? No lo digas nunca más así. Un Flickmon. Warpmon. Se ve que es de Star Trek este Digimon. Ahí va. Warpmon. Esto va para mi carpeta. Impmon. Carpetamon, pensé que lo llamaba. Infumon. Infumablemon. Infumon. Claro. Yukio Oikawa. Que te recontra. ¿Qué? ¿Qué? Gachi Pachi y Yukio. Claro. Tu Armón. Ah, la reimpresión que hicieron Gachi de Yukio. Esos esa dos carta pelotudos. Es muy jugable. Nunca más me lo vuelvas a decir. Skull Naimon. ¿Por qué? Uy, Skull y Bulk. Se me escapa Shumagora de la cabeza. Dame para, que te lo traigo. Gracias. Para los que han visto Digimon 02, Mumimon. Mumimon. Ahí va. Digimon de película. Ahí va. Psikemon. Y ya llegaste a las Holo, ¿no? Ah, bien. Bien, bueno. Mira que está. Arrancamos con un Blastmon, que no lo tenía. Yo, Copipemon. Copyrightmon. Copyrightmon. Copypastemon. Copypastemon. Es que te clava la denuncia cuando usas un nombre usado. La tercera vez que me sale esta mierda, un Machindramon. Astamon. O Klein. Arre, que son mis... ¿Es tuyo? ¿Qué pasa? Cálmese, señor. Esto está lindo. Sí, está lindo. Te tocaron lindas cartas a vos. A mí, ble. Che. En realidad te tocaron lindas cartas a vos, si lo pensás. Sí. Ahí va. Nunca más lo vuelvas a decir, por favor. Bueno, ¿te parece, aprovechando de que arrancamos con noviembre, vamos a escuchar un tema noviembre que tenga... sin ti. Ah, no. No, noviembre, ni no... noviembre sin ti. Eso te queda. No, ninguna de las dos. Noviembre Rain tampoco. Tampoco. Loco. Tampoco, ya pusiste vos no un tema. No duré nada acá sentado, boludo. Yo soy muy fanático del Visual Kei, del J-Rock, del J-Pop. De los furros. Última vez que digo la palabra. Pero es también en honor a Ashe. Que... Bueno, no sé, a mí me... A mí me bastardean y bueno. Claro, Luchi, ¿qué te reí? Yo creo que sepas que cuando a mí me bautizaron se apagan las velas. No, no saber un montón. Ok. No, la venganza del furro, Arre. Vamos a escuchar a una banda japonesa. Recién escuchábamos a The Pillow, ahora vamos a escuchar a Diaura. Con su tema Lost November. Un tema que desde el primero hasta hoy, que lo vengo escuchando todos los días prácticamente. Yo no lo había escuchado y me lo mandaste y lo escuché. El cual, este tema, lo sacaron en su álbum Versus, publicado en el año 2019. No es un tema ni muy viejo, ni muy nuevo. ponele. Estamos ahí a medias. Y la verdad que es un temón. Vamos a escuchar a Diaura. Conózcalo un poco de esta banda de Visual Kei y J-Rock con su tema Lost November. Yeah. tienes que cavar. Y cavar. Ese análisis musical del diablo. Sí. Es un tipo que sabe. Literal, un análisis musical del diablo. Del diablo. Che, no estaría mal hacer una sección que sea solamente análisis musical, ¿eh? Yo no tengo drama con eso. Pero bueno, ¿eh? A mí me gustaría. No está mal. Aparte es divertido hacer un análisis musical de diferentes canciones. Te debería ser el tema favorito de cada uno y que lo analice musicalmente... Yo no tengo drama. Te juro que no tengo drama. Es más, soy capaz de traer la guitarra solamente para hacer análisis musical. Es la guitarra del diablo. ¿Ah? Ahí va. El tema favorito de Gon. Pero te lo juro, boludo. No es ese. Yo sé que tiene... Pero sé que es un tema favorito de Áspera, boludo. Así que cualquier cosa vale. Claro. Te juro, yo no tengo drama para hacer análisis musical. Amy, no. Estabas flasheando manzanitas de colores. ¿Ah? Ese tema, inclusive Diaura, no hizo opening para ninguna serie. Pero bien como dice Luchi... Puede funcionar. Puede funcionar. Hay muchos openings y bandas que suenan medianamente igual. Es más, es lo que analizaba el diablo. No es que todas suenan igual, sino que todas tienen el mismo recurso. Exacto. Esa es la diferencia. Todas pueden sonar diferente, sí, como han pasado con varios openings y endings de diferentes series en general. Pero cuando se usan más o menos los mismos recursos, bueno, ahí está la diferencia. Y lo digo con el pelo suelto, por ende hablo en serio. ¿Ah? Como Gloria Trevi. Es algo, exactamente. Eso es algo que Helion no puede hacer. Claro. ¿Qué cosa? No, el pelo lo tengo suelto, lo que pasa es que no tengo ¿hablar mucho. ¿Hablar en serio o tener el pelo suelto? Tener el pelo suelto. Ninguna de las dos, diría yo, pero bueno. Punto y aparte. Che, bueno, hablábamos hace un rato del pre-release. Esta es la cajita bendita que te dan. Ay, es muy linda igual. Una muy linda caja. Pasa una caja de vino. Adentro tengo todas las cartas extras que me salieron de los 4 paquetes que abrí y de los otros 4 paquetes que me compré. Yo para mí, para el próximo programa tenés que traer la cuenta de qué cantidad de cajitas tenés. Esto sería bastante... ¿De este tamaño? De estas de pre-release y booster box son 10. Para el programa 50 estaría bueno eso. Tengo 10 y entre esas 10 hay una de One Piece. Okay. Hay varias de Pokémon y una de One Piece. Ahí va. Después sí, tenemos que hablar de las cajas ya de tamaño más grandes. Deja de tener un montón. De estas tengo varias desarmadas guardadas. Y tengo por lo menos acaba cuatro... de desarmar una antes de entrar. O claro. Pará, esa no la viste porque es más grande. No, bueno. ¿Qué? Right. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? Juega. Ay, cada uno gracias, escucha lo que elige. Me duele. ¿Cómo que te dolió? Mirá qué cajeta ¿cómo grande. Que... Ah, mirá. Pará, dice que le es dolió. Enorme. Dice que le dolió. Es enorme. Le vio la cajeta. ¡Ah! Digo, la cajita. Dice que le dolió, boludo. La cajita, boludo. ¿La le dolió? La cajeta. Ahí va. Se me hizo mierda la mochila. ¿Qué hija de puta? Se me cayó a la verga la mochila. Bueno, en fin. Cosas que pasan. Cartonero profesional, acaban de decir. Clásico. Tranqui. Sí, si contamos la cantidad de cajas totales que tiene Gonza en su casa, diría que se podría definir como cartonero profesional, sí. El cirujano, junto a la tita. Y al pasto, aparte, dice Amy. No soy cirujano, nunca. Regalada a la gente. Claro. Yo cirujano. Usted ha entendido. Yo cirujano. Usted ha entendido. Junto a la tita. Cirujano. Nunca. Es las viejas épocas de Crónica. Por supuesto. Cuando Las buenas épocas de Crónica. Las buenas épocas de Crónica, porque también de esas épocas han salido... ¿Y Candela y la moto? No. Candela y la moto salieron de acción... Policías en Acción. Yo recuerdo haber visto ese programa en vivo. Después la... De después de Año Nuevo fue eso. El chabón que se echó. Sí, o sea, cuando se emitió el programa, yo lo vi. Yo vi cuando se emitió ese programa de Candela y la moto y toda la historieta. Pero en vivo, es sí, muy difícil. No, cagate de risa, pero no, porque ese programa se emitía después de las 10 de la noche. Estaba armado entonces. Pero era un programa grabado, o sea, estaba todo claramente editado, era muy gracioso. Lo mismo que lo mismo del chabón de Polvorines. Lo mismo. Ese, ah, ese chabón, ese chabón se emitió en el mismo programa que el de Candela y la moto. Estaba todo en el mismo programa. Amamos, amamos, le mandamos un saludo muy grande a toda la gente de Stream Master que va por Luzu las 18 horas todos los días de 18 a 20. No recuerdo el nombre del chabón que ahora. Estuvo toda la Ranger Con. ¿Cómo? Estuvieron los chicos de Ranger Con. Estuvimos en el programa de Stream Master, sí. Bien. Nos cagamos de risa. Che, bueno, ayer. ¿Qué? Yo no fui. Sí, fuiste vos. Mira. Fuiste vos y nosotros casi te salteamos mal. Ahí se arregló. Porque vos pusiste otro tema y nosotros te agarramos y te lo cambiamos mal. Pero es no mi había culpa. Drama igual. ¿Qué es eso, boludo? el señalador electrónico, me dice el tipo, boludo. Se está pasando data, viste. Vos lo tenés que entender, era, boludo. Era el 8. Bueno, pasan cosas cuando me dejan a cargo de algo. Que nosotros siempre por las dudas de que vos y Dibujín no respondan, dejamos, ay, perdón, dejamos temas preparados. Culpable, ¿eh? Por las dudas que nos respondan, dejamos temas preparados. Y hoy yo estuve la mitad del día sin línea, así que le tiré todo el labor. Yo estuve la mitad del día sin cerebro. Le tiré todo el labor y cuando fue a armar el programa se confundió y puso uno de los temas de Por Si Acaso en lugar de uno tuyo. Pero no pasa nada, no pasa nada. Ya me bardearon todo el programa, pasaba desaparecido. Pero siempre con mucho amor. Exactamente, pero ya lo solucionamos, creo. Pero qué cosa. Y mirá la producción, te lo soluciona en el momento. Y ya descargamos ahí, no sé si descargamos, por lo menos lo subimos. Vamos a ver punto si y aparte. Ahora. Punto y aparte. Por lo menos lo subimos para que lo descarguen. El siguiente tema, que es el tema. Cierto que yo soy el operador. Había elegido un tema. Había elegido un tema de Offspring. Y menos mal que sos vos, porque yo no entiendo nada. Cuente, señor. No, había elegido un tema de Offspring que ya no me acuerdo cuál, porque así soy. The kids aren't alright. Eso, ese tema. Ahora hay que ver si acá el señor el diablo. Tiene... No, yo no quiero. Yo no estoy bien, dice. ¿Quién yo era? Soy uno de los kids que no está alright. ¿Tiene... No, quiero saber si el diablo tiene las herramientas suficientes como para estar a la altura de solventar esta equivocación, pedido. Vamos a decirlo, que ustedes lo solucionaron muy bien, al toque, fueron eficientes. Ahora, bueno, ¿no? Yo no sé si me viste luchando contra el celular para cambiar la configuración. Nos dicen igual, ahí, pero... nos dicen ahí, hay una vez que viene, pongan sus temas, loco, no la minimicen. No, es ese. ¡Cuac! ¡Cuac! Tu amiga Luchi. ¡Cuac! Mirá, Luchi, o sea, no sé, yo con tu ratoñete no hablo. Le puse pero posta al archivo por si... Es el que hice 9 pero posta. 9 le pero puso posta. 9 encima, era el 8 el que tenía que bueno, poner. Bueno, hay cosas, yo no sé contar. Hay cosas que son pasan así. Hay canónico con tu form. Hay canónico con tu form. Yo vivo en la versión de Drowning Pool, que solamente cuenta hasta 4. Y te faltaba algo. Y si no está la... No, te faltaba algo porque dije el número. Sí. Yo te estoy perdonando. Ah, yo no perdono a nadie. Sí, lo sé. Yo soy más bueno. Guacha, Luchi. Dice, y si basta, no está la altura, le gusta igual. No. Bueno. Ah, ya. Está bien, Está bien. ¿Cómo? ¿Qué quiere que diga? Es una mentira muy grande. No sé si tan grande. No, bueno. ¿Cómo que no? ¿Qué? Y no. Ay, Dios, qué lindo cómo estamos rellenando el programa. Cómo estamos ganando tiempo, bardeándonos. Aye. ¿Está Luchi sola del otro lado? Qué increíble. No, está Amy está también. Está Amy también, que siempre nos acompaña. Y Laran está jugando los jueguitos mientras nos escucha, por eso no escribe. Pobre Laran. Sí, pobre, bancándonos a nosotros ahí. Después, bueno, los chicos Arco y Maker estaban yo haciendo me subasta en otro grupo. Hoy tenían subasta, sí. Sí, pero en otro grupo, no en Tag Team. Ah, hoy no tenían en Tag Team. No, estaban en Pokémarket. Ah. Así que andan ocupados con eso. Bueno, señor operador. Soy ese. Usted me dice que está todo ok. Yo te puedo decir que hay un tema de A Perfect Circle que está a punto de salir. No, justo ese no. Muy bien. ¿Cuál? Bien, entonces no todo estamos... todo mal estamos haciendo. Uno de The Offspring. A ver. ¿Puede ser? Dios mío. Claro. Esto me hace acordar a la escena de Thor y Loki. Claro, amigo, te pedí una sola cosa que hagas, amigo, una sola cosa que comportate. Hagas. Comportate. Pensé que era la parte de estoy desadoptado, pero también era otra escena de cosas. Ya lo tengo listo. Ah, ya lo tengo bien, listo. Bien, bien. Ya lo tengo listo. Bien. Entonces, ¿con qué Luchi, vamos a ir? No te rías de mí. No, pues. Luchi, de mí tampoco, loco. Entonces, no, la... ¿cómo que es imposible? Se vive riendo de mí esa guacha. No la conozco. Ya la voy a traer al estudio, la vas a conocer. Tiene que haber una especie de fiesta de fin de año de Metal Freaks, o sea, a ver. Sí, algo. No, fiesta de mitad de año ni fin de año, tiene que ser ahora. Pero amigo, estamos en noviembre, o sea. Con más razón entonces. Una fiesta de noviembre de año. Una fiesta de fin de semana. Olvídate. Una fiesta de fin de semana y todos los fines de semana una fiesta. A ver, yo el 17 me voy. ¿El 17 de noviembre? De diciembre. De diciembre. Entonces, tenemos tiempo para la fiesta de fin de año. Mujer, a ver, estamos al 4 de noviembre. De acá al 17 hay 5 martes. Contame por qué no podemos hacer una fiesta en diciembre. Podemos hacer una fiesta en diciembre antes de que te vayas un sábado. ¿Cuántos días hay? A ver, contá. Y le metían la fiesta el sábado, el mismo sábado que él toca. No voy a estar porque el 9. 9 de diciembre. El 9 de diciembre le metemos. Mirá. Ah, lo tengo grabado. A fuego. Son unos guachos. El día que yo no estoy acá, hacen show. Bueno, tengo el tema. Vamos entonces con The Offspring. Vamos a escuchar The Offspring. Dale. We'll be right back. estaba borracho, borracho. Tiró medio estudio abajo por correr a... La concha de la aire. Es que él se olvida muere, que boludo. Él se olvida que está del otro lado de la pecera, o sea que ese sería su trabajo, se olvida. Sale corriendo. Se caga de risa Luchi y dice, diablo, la música, diablo. Luchi, ¿no querés venir? Yo ya te lo vuelvo a repetir. ¿Quién tiene el pelo más largo? ¿Aye, Gong o el Diablo? Y yo no. Sí. Yo Helion lo tengo más largo. Yo, lo tengo, yo te juro que lo tengo yo más largo, ¿eh? Helion por obvias razones no califica. Posta. Yo me corté el pelo, chicos. Me yo corté más el pelo. Más largo, boludo. Ahí tengo el pelo recorto. Me lo corté hace poquito. Desatátelo, guacho. Para mí el Diablo, ¿eh? No, mira. Y que ahí están, ¿no? Son todos cereal. No. ¿Sabés qué? Yo uso jabón blanco. Yo la otra vez... Le mostré. ¿Comportate? No, amigo. La otra vez le demostré a Luchi que lo de el hombre se lava el pelo con jabón y le queda todo sedoso. Sí. Es verdad. Es una realidad eso, boludo. Pará. ¿Vos tenés rapado de los costados? No. Ahí va, yo. Bueno, sí. Igual ustedes tienen el pelo virgen. Creo que lo único. Vos sos un punto y aparte, claramente. ¿Cómo? Sos un punto y aparte, claramente. Ah, ok. Ayer. No tener el pelo virgen. No, yo de los 10 años que no tengo el pelo virgen. Hace yo he tenido verde, violeta, no, azul. Bueno, pero ahora tenés pará, el pelo pará, virgen. Pará, no te lo bates. Yo he tenido boludo. Pelo. Arre, yo en una época tuve claro. Pelo. Claro, claro, claro, te das una vuelta. Claro, a ver, para. Claro, eso, ahí está. Lo que pasa que, bueno, el Diablo tiene más cantidad, mucho más cantidad de pelo. Pero yo tengo rapado a los costados, no cuenta. Pero la altura es más o menos la misma, el largo es claro. Lo mismo. Son muy, claro. Muy parecidos de largo. No, chabón, tenés una banda de pelo. Pero yo tengo rapado a los costados. Encima. Y bueno, encima, o sea, si no tendría 10 kilos más de pelo, amigo. No, sí, ya lo sé, ya me pasó. Ya. La cámara no mostró el Diablo. ¿No le prestaba un poquito a Helion? No, no, no me presto ni a mí mismo, creo que le presto a alguien más. Yo ando ahora con planes de derraparme a los costados, te prometo guardar lo que caiga para hacerte unas cortinas. Igual te juro que se siente re zarpado tener rapado a los costados, boludo. Sí, yo toda la vida. Zarpado de ser pelado. Se cae de risa, boludo. Excelente. Yo todo el tiempo para verano. Honestamente, me... no sé qué decir. Suele pasar. Yo una vez le dije a un jefe mío: yo siempre tengo una respuesta, pero no siempre la que busca. Eso, es genial. Eso es efectivamente una muy buena respuesta, boludo. ¿Chequeo bien? Sí, sí, queda hoy trajimos un montón de birra. Ángeles y demonios, está dentro del lado. Sí, y encima que agarramos y traemos un montón de birra. La gente de frecuencia mentalera nos yo deja no Ferné. Yo no voy a agarrar la obvia. ¿Qué es esto? Lager. Babilonia. Ok, ok. Yo no tengo lager, tengo lag. Cuac. Todo el tiempo, un lag constante es. Eso honestamente fue muy gracioso. Un lag. No queda nada más que decir eso. Facilísimo le haces una peluca con lo que te cortes a Helion. Bueno. A mí que dije que me corte. Está muy guabón. Cualquiera, cualquier pelo viene bien, dijo uno. Cualquier pelo lo bueno le es que viene hubo bien. Como una, hubo una equidad en cuanto al bardeo, que es lo que me gusta a mí. Sí, sí. Hubo, sí. Hubo calvicie. Hasta. Por ahí hubo un poquito más de enanos. Sí. Vamos sí. A... Yo creo que quedó más no en enoja, claro igual. Que vos sos pelado. No sé. Que a ella le gustan los enanos. Y que mí... Eso está tergiversado que... igual, no es así, no, pero no bueno. Está tergiversado. Mi gusto raro por los furros. Programa, ladrillo a ladrillo. Yo perdón. Estoy hablando de que a mí me gustan los enanos. Sí, por eso. Es una pero no es así. No lo sabemos porque esa es una construcción programa. No es así. Hubieras dicho algo antes, no ahora. Lo vengo diciendo del programa número uno. Me la culpa es de él. Lo lamento por usted. Es una construcción programa. ¿Saben por qué? No tiene una sola evidencia. Una. Eso es lo más gracioso y por eso es muy único. Tengo una sola evidencia. ¡Salud por eso! Loco, no se puede confiar en nadie. Una sola evidencia en fotos. Las otras evidencias están en mente. ¿Cómo que tenés fotos? No, sí, no sabés lo gracioso que... El chabón desde la barra, yo no sé cómo carajo hizo para sacar las fotos, o sea, tipo... El tipo de la barra es el más underrated de todos. La puta madre, boludo, más rápido. Oh. Gente, se nos va el programa. Oh, no, es que no se vaya. Estamos hablando acá de nano, boludo. Se nos va el programa y nos queda un tema para cerrar. Así que... Así que... Saludos finales, diría mi compañero Brancati de los viernes en No Class. Bueno, saludos a toda la gente de No Class, ya que estamos, ¿no? Dale. Bueno, claramente yo voy a volver el próximo martes y después, bueno, otra vez vuelvo a... No va a pasar de vuelta las canciones, te juro. Vuelvo a invernar otra vez. El programa que viene no te guardiamos tanto. Pero bueno, seguramente, contando un poco de lo que haya en esa media balcón, no sé con qué nos vamos a encontrar. Y nada, gracias por recibirme una vez más y por nada... Hacerme sentir como en casa. Linda casa. La puta madre. Estás en el logo, no puedes evitar venir. Hasta que alguien edite los logos. No se hacen esas cosas. Vos y yo somos las caras del logo. Claro, tipo, bueno, necesitamos estar los cuatro, después vemos, chicos. Lo que pasa es que no alcanza el logo para mi cara porque no termina en ningún momento. No, es una cosa... No llegamos a darle tanto brillo a la imagen. Claro. Gracias a, bueno, a los compañeros como siempre, a nuestro querido Diablo. Gracias a todos los que nos escucharon, que comentaron. Ahí Pipu está, creo que, haciendo respuesta al reclamo. Perdón por tan poco, gracias por todo. No prometemos que haya contenido el próximo programa. No es ningún reclamo, dice... Para la imagen de Metal Freaks, agrego al Diablo, porque ya es un miembro más ahí en cámara. Y sí, claramente. Así que, cuando actualice el logo, vas a estar vos también. ¿Posta? Sí. ¿Seguros? Sí, ahí tenés que estar. Ahí lo está diciendo Luchi, es la que hizo el logo que estamos allí y yo. ¡Dale, Luchi! Obligada Luchi entonces a venir al programa, entonces, boludo. ¿Nuestro próximo programa? Nuestro próximo programa, martes que viene. Martes que viene, Luchi viene. No sé si Luchi, pero... Ya te echaron frío, ¿eh? Ya tenemos... siempre tira comentarios, yo siempre me acabo de risa igual de ese comentario. Es que la semana que viene, no sé si nos va a dar el espacio acá en el estudio. Yo me quedo con Luchi del lado de afuera, con la computadora, tirando cositas ahí. Porque tenemos nuestros primeros invitados para hablar sobre coleccionismo. Y ya tiro todo el spoiler así completo, ni más ni menos que mis amigos, mis compañeros, la gente de Tag Team para el primer programa. Muy bien. Así que vienen Agus, viene Maker, viene Arco y vamos a hacer... Y viene Gong también que parte. Sí, sí, pero no voy a participar como parte de Tag Team, voy a participar como parte de Metal Freaks. Y vamos a hacer competencia de aperturas de paquetes de cartas, a ver quién saca el mejor hit. Bueno, ahí, bien, va a estar interesante. Ahí te vas a unir vos porque vamos a hacer un 3 contra 3. Ni idea, pero bueno, no importa. No importa. Vamos a hacer un 3 contra 3. Me la banco. Vamos a hacer un 3 contra 3, vos vas a ser nuestro comodín ahí y vas a sacar los mejores hits. Vamos a hacer una preguntita de cuándo empezaron, cuántos sé que están, cuál es su carta favorita, conocieron... ¿De qué se trata toda la hueva? Porque hay gente que no está ¿Cómo conocieron instruida? Todo lo que es TCG y demás. Claro. ¿Qué es el TCG? Vamos a empezar por ahí. Sí. ¿Qué es el TCG en la vida de cada uno de ellos? O sea, va a ser muy, muy amplia toda la charla que vamos a tener a lo largo de los próximos 4 programas con varios invitados diferentes. Buenísimo, entonces. Y van a haber muchos berretines, de seguro. Y muchas cartas. Señores, yo vivo por los berretines y ustedes bien lo saben. Bueno, muchas gracias, Diablo, por dirigir este programa, por acompañarnos acá en la mesa, por cagarte de risa con nosotros. Y bancarte que... Gracias a ustedes por alegrarme los martes. Buena. Está borracho. Muchas gracias también a toda la gente que estuvo presente ahí en el chat de Twitch. Gracias, Twitch. Y bueno, nos vamos con el último tema que lo dejó ni más ni menos que otra persona que le mando un abrazo y le mando un agradecimiento por ser parte de nosotros, por más que no venga, el señor Dibujim. Vamos a escuchar un tema que me va a hacer un poco mierda, por una larga historia, pero vamos a escuchar a Roxette con el tema Crash Boom Bang para despedirnos. Hasta la semana que viene, gente. Nos vemos. Hasta la semana que viene. Beso, Dibujín.